Ya se acerca la Navidad, también viene el Año Nuevo. ¡Arriba esos corazones! Ya se acerca la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Quiero darle un regalo, aunque mis ojos no le hayan visto. Él no quiere sacrificio, él quiere mi corazón. Y quiere que todo el año yo le regale todo mi amor. Él no quiere sacrificio, él quiere mi corazón. Y quiere que todo el año yo le regale todo mi amor. Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Oye, con Cristo, ahora el año es Navidad. Ya se acerca la Navidad, también ya se acerca el Año Nuevo. Ya pensaste en el regalo que le darías a Cristo bueno. El año anterior dijiste que en este te convertirías. Todo ha sido mentira y por eso no tienes alegría. El año anterior dijiste que en este te convertirías. Todo ha sido mentira y por eso no tienes alegría. Ya vienes llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya vienes llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya vienes llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Y antes de acerque el Año Nuevo, arriba estos corazones. Pásenle un regalo, papá. ¡Ella! Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando la Navidad, ¿qué le vas a dar? Ya viene llegando.